Radio Casu presenta el siguiente programa. Hola oyentes de Radio Caso, les damos la bienvenida al programa número 6 de Pequeño Mausoleo Barroco aquí por la radio del Centro de Arte Sonoro, Buenos Aires, Argentina. Y en esta ocasión tenemos la segunda parte del programa especial acerca de la escena experimental oscura en sentido amplio de la ciudad inglesa de Bristol. En el primer programa, no sé si lo escucharon, hicimos un repaso por algunos grupos conectados con la escena más, con el aspecto más rítmico. Mucha música basada en beats, música conectada también con el dub, con lo que podemos llamar post-industrial. Y en este caso vamos a tocar el otro costado de la escena, la parte más gótica propiamente dicha y conectada con el dark ambient y también un poco con el ambient y una visión un poquito más melancólica que siniestra, además de ver un poquito otro tipo de música que luego ya tocaremos más en profundidad en otros programas porque hay muchísimo material para investigar aquí. Música también conectada con la música académica, el ambiente a secas, etc. Así que esperemos que disfruten este segundo programa acerca de Bristol. Lo que escuchamos en el comienzo era el proyecto solista Tommy Creep con el tema Hell of the Crimson Lotus. Y este tema nos sirve para empezar este segundo programa porque si escucharon el primer programa se acordarán que terminamos el programa tocando un poco música conectada con la escena dark, pero de algún modo en un sentido más experimental. Y este programa vamos a ver como el costado más experimental del gótico, de algún modo. Y empezamos con Tommy Creep porque Tommy Creep es junto con Dead Space Chamber Music, de quien ya hablamos, de quienes hicimos un programa completo antes. Estos dos proyectos son los curadores y organizadores de Dark Alchemy. ¿Qué es Dark Alchemy? Para contarlo más o menos de parte de sus propias palabras, Dark Alchemy es una serie de eventos independientes que promueven artistas del Dark Ambient, Ritual, Industrial, Noise, Drone, Dark Wave y música experimental y esotérica. Y los eventos tienen la particularidad de que se desarrollan en espacios especiales. No se hacen en salas de conciertos ni en teatros, se hacen sobre todo en iglesias, criptas y sitios de ese tipo. Entonces están planificados como experiencias completas, no solo como un recital, y además tienen ciertas particularidades, por ejemplo la utilización de la acústica natural de estos lugares, con lo cual podemos ver cómo algunos artistas cuentan de que tenían que quitar las reverbs artificiales, por ejemplo, a la música a la hora de tocar, porque el lugar, por ejemplo, una cripta de una iglesia gótica medieval, tiene ya tanta reverb en su acústica propia que no hacía falta la reverb artificial de un pedal. Entonces, la idea de Dark Alchemy es un poco esa, y utilizar también el espacio como un espacio un poco fuera del tiempo, a donde la gente que va al recital puede un poco perderse, ¿no? Y es una serie de conciertos que, bueno, este año obviamente se ha visto un poco bloqueada por toda la situación actual, pero que se continúa desde el año 2007, organizada, como decíamos, por la gente de Dead Space Chamber Music con Tommy Creep y trayendo a diferentes artistas y documentando de manera exhaustiva y publicando a través de un Bandcamp que les recomiendo que vean. Con recitales completos o compilados con temas de los diferentes artistas y nada, es una parte muy importante de la escena oscura actual en la ciudad. Mm-hmm. como les decía antes, Tommy Cripp entonces es uno de los curadores y organizadores de Dark Alchemy junto con Dead Space Chamber Music. Y vamos a hacer ahora, escuchar ahora un bloque dedicado a Dead Space Chamber Music, pero orientado también a sus proyectos, a los proyectos paralelos. Entonces vamos a escuchar primero a Ellen Southern. Ellen Southern es la cantante del grupo, que también tiene un Bandcamp donde pone mucho de su material solista. Ella hace música puramente o casi exclusivamente vocal. Tiene mucha obra site-specific donde graba, hace documentación de obras realizadas en lugares puntuales. Y de ella vamos a escuchar una de estas grabaciones. Se llama Sight Singing in Lockdown, grabado durante la época de la cuarentena. Railway Tunnel. Todo esto lo pueden escuchar en su Bandcamp. Luego vamos a escuchar a Trauer Arbeit, que es el proyecto solista del guitarrista de Space Chamber Music, Tom Holmes. Tiene dos discos en Bandcamp donde usa mayoritariamente guitarra y otros sonidos, pero básicamente orientados a la creación de climas. Van a ver a qué me refiero con este tema. El tema se llama Extremes, Limits, Terminations, Extremities. Y finalmente, para cerrar este bloque, tenemos una exclusiva y vamos a tener el placer de escuchar un tema de Dead Space Chamber Music inédito que va a salir en uno de sus próximos discos. Es un disco grabado en una iglesia, si no recuerdo mal, en Gloucestershire, que se llama The Supperton Sessions. Es un disco entero grabado en esa iglesia, una iglesia rural, parece muy aislada. Y de allí vamos a escuchar en exclusiva otra vez el tema Black Desert. Son unos 10 minutos y van a ver allí cómo el grupo se encarga de crear climas a través de una aproximación bastante ritual de la música. Entonces, Ellen Southern con Sight Singing in Lockdown, Railway Tunnel, luego Trauer Arbeit con Extremes, Limits, Terminations, Extremities, y finalmente en exclusiva el tema inédito de Dead Space Chamber Music, Black Desert. Thank you. bridge the chasm of death through faith. Pain is transformed into joy. Sorrow into peace. All this we ask in the name of our infinite Father. Seguimos en Pequeño Mausoleo Barroco aquí por Radio Caso. Estamos escuchando la parte 2 del especial sobre la escena oscura experimental de Bristol, de la ciudad inglesa de Bristol. Lo que escuchamos antes fue Ellen Southern con Sightseeing in Lockdown Railway Tunnel, luego Trauerarbeit con Extremes, Limits, Terminations, Extremities, y luego Dead Space Chamber Music con un tema en exclusiva adelanto de su próximo disco, Black Desert. Acerca de Dark Alchemy, quería nada más comentarles que si van a YouTube van a encontrar un videito de unos creo que 15-20 minutos donde cuentan bastante en profundidad de qué va el proyecto, hablan los organizadores y curadores, hay imágenes, es muy completo y ahí se puede apreciar bastante bien de cuál es la idea y el resultado que están logrando con esta serie de recitales especiales. Y luego recomendarles que vayan al Bandcamp, que es Dark Alchemy Bristol Bandcamp, y ahí van a poder también escuchar documentación de los recitales, compilados, etc. Y para conectar con Dark Alchemy con este siguiente bloque, vamos a dedicar esta segunda mitad del programa a música un poco más relacionada de algún modo con el ambient y con un clima más melancólico, digamos. Y el primer tema que vamos a escuchar es de un proyecto llamado The Sky's Thinnest Paper Here, que efectivamente, aunque tiene mucho material también en otros lugares, este tema que vamos a escuchar pertenece a una de las sesiones de Dark Alchemy. Viene de allí, o sea que esto que van a escuchar está grabado en vivo. The Sky's Thinnest Paper Here es el proyecto solista de Marcus Dyer y es un proyecto armado alrededor de un software que es manipulado en vivo y todo el material está creado utilizando este software. Sin embargo, uno pensaría que esto va a dar un resultado como muy cerebral y es todo lo contrario, toda la música es extremadamente emocional, muy intensa y el sonido termina siendo un sonido más cercano, y esto en sus propias palabras como al post-rock de los 90, que algo que uno podría relacionar con música hecha con un software. Luego vamos a escuchar un tema del proyecto Oryx con doble R. Este es el proyecto solista de Christel Enstad y tiene un solo disco, aunque sigue en actividad el proyecto y sigue tocando en vivo, pero tiene un solo disco del 2016 y vamos a escuchar un tema de ese disco también. Este es un proyecto que también usa guitarras, pero de un modo muy muy particular, muy especial, junto con un montón de otros elementos, sobre todo la voz, y lo van a escuchar aquí también. Una forma también de mostrar algo que aparentemente está muy presente en la escena de Bristol, que es un uso muy interesante de las voces, que van a poder escuchar también en el resto del programa. Y finalmente vamos a terminar este bloque con un tercer proyecto solista, en este caso se trata de Ocean Floor, que es el proyecto solista del músico irlandés Angus Reidy, afincado en Bristol, y tiene muchísimo material, es bastante prolífico, generalmente compone utilizando sintes o también toca el armonio, piano, etc. Y tiene varios discos también en su Bandcamp que recomendamos mucho, y vamos a escuchar del disco Redland uno de sus temas. Entonces, en este segundo bloque vamos a escuchar The Sky's Thinnest Paper Here con There's a Devil Riding in the Snow de una de las sesiones de Dark Alchemy, luego Oryx con Viola Sororia y luego Ocean Floor con Red Brick Tower. Escuchemos. Lo que estábamos escuchando antes era The Sky Seen as Paper Hill con There's a Devil Riding in the Snow, luego Oryx con Viola Sororia y finalmente Ocean Floor con Red Brick Tower. Antes de terminar este programa número 2 de Bristol, aquí en Pequeño Mausoleo Barroco, queríamos primero agradecer a la gente de Caso, como siempre, y sobre todo a los músicos y sellos involucrados en estos dos especiales, específicamente a la gente de Dead Space Chamber Music, que fueron tan amables como para permitirnos pasarnos de sus temas inéditos aquí en el programa. Un honor, realmente. Les recomendamos a todos que estén atentos a la nueva música que van a poner. Tienen dos discos que van a salir a fines de este año. Uno de ellos en vivo, que es del cual escuchamos el tema de hoy. La verdad es que fue un placer enorme hacer estos dos programas sobre la escena de Bristol, y podría haber hecho muchos más. Dejé muchísimo material afuera y no descarto hacer algún otro programa en el futuro, y además muchos de estos artistas van a tener programas especiales en algún momento aquí en Pequeño Mausoleo Barroco, sin duda. Luego recordarles también la información del programa. El programa está en Instagram como Pequeño Mausoleo Barroco con NI, y también en Mixcloud, donde vamos a ir poniendo material. Si están escuchando este programa el sábado 31, ya se puede escuchar un mix con la música de los dos especiales de Bristol que debería estar aquí ya cargada para escuchar todo junto, un gran set con toda esta música aquí pegada y obviamente con la info de los artistas involucrados. Y recuerden que este programa va a estar sonando el sábado 24 y el sábado 31 de octubre. Si están escuchando el programa del sábado 31, pues entonces feliz noche de brujas a todo el mundo. Creo que este quedó un programa muy apropiado para la noche de brujas, o noche de difuntos, noche de ánimas, Samhain, como le quieran llamar. Espero que lo estén disfrutando y nos vemos la próxima aquí por Pequeño Mausoleo Barroco. Gracias por escuchar. Y recuerden también, antes de terminar, que vamos a seguir haciendo programas especiales de este tipo. Quienes crean que pueden tener material que puede ser de interés para el programa, ya saben que estamos interesados en música ya tanto del costado más atmosférico y darky de la música experimental, como el costado más experimental y extraño de la música darky gótica. Así que si alguien cree, simplemente nos escribe al Instagram y ahí vamos a ponernos en contacto y ver si podemos incluir nuevos proyectos y en programas futuros. Y de hecho, antes de terminar el año vamos a tener un par de programas especiales más, y también vamos a tener un pequeño repaso por otros lanzamientos del año 2020 que hemos tenido y que son de gran interés para Pequeño Mausoleo Barroco. Vamos a terminar entonces este segundo especial sobre Bristol con la obra de John Benz. John Benz es un compositor conectado ya más con la música académica. Tiene una serie de piezas súper interesantes. Tiene dos obras en tres partes, de las cuales vamos a escuchar el segundo movimiento, la segunda parte de la obra Disquiet. Tiene un disco que ya se viene también, que va a salir creo que a fines de este año. Lo recomendamos mucho, y recuerden que toda esta música está en Bandcamp para que la puedan escuchar y bajar. Entonces nos vamos entonces con John Benz, Disquiet parte 2. Gracias por escuchar Pequeño Mausoleo Barroco. Hasta luego. Este programa fue presentado por Radio Caso.